Leonardo de la Iglesia es del que va a hablar unos minutos con nosotros. Vamos a ver si después podemos hablar con algunos de los beneficiarios que ya hemos visto que van y vienen y que por ahora no reciben alguna respuesta. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. Buen día, Pali, ahí en el estudio. Bueno, contanos cuál es la situación que está pasando acá los beneficiarios de ANSES. Bueno, la situación de los beneficiarios realmente es difícil, complicada, incierta. Digamos, nosotros como empleados del organismo, desde que se implementó el nuevo sistema CUNA, esta cobertura universal de niñez y adolescencia, empezamos a detectar reclamos que no eran habituales en este organismo. A partir de eso, bueno, empezamos a hacer las consultas a través de nuestros coordinadores, de la jefatura, a los lugares en Buenos Aires que se encargan, digamos, de la administración de este sistema. Y, bueno, finalmente, digamos, no logramos tener respuesta concreta para darle a la gente. Nosotros como trabajadores, nucleados en los cuatro gremios que tenemos representación aquí en ANSES, empezamos el día 14 a hacer asambleas y por lo menos a manifestar y expresar esta preocupación. El 14 mismo le pedimos al empleador ANSES que emita un comunicado oficial para explicarle a la gente por qué está sucediendo lo que está sucediendo y todavía no hemos tenido respuesta. Digamos, quiero ser claro con esto, digo, esto sucede en todo el país. Hay un elevadísimo porcentaje de beneficiarios que no están cobrando, como vos decías recién, ni sus asignaciones, ni sus salarios, ni sus asignaciones por discapacidad, por cónyuge, digamos. El problema es serio, digamos, más allá de la cuestión técnica, digamos, nosotros esta medida de fuerza que estamos haciendo desde el día de ayer, entendemos que es también solidaria, porque la gente necesita un reclamo. Hoy por hoy, con la crisis socioeconómica que estamos viviendo, digamos, el dinero que la gente cobra por su salario, por su asignación, es muy importante, sobre todo para llegar a fin de mes, digamos. Acá nos estamos metiendo con la comida de la gente, porque de eso se trata, con el alquiler de la gente. Y ANSES, o esta gestión al frente de ANSES, no está teniendo la capacidad de responder. ¿Por qué? No sabemos. Porque la gente viene al organismo, pregunta por qué no cobra y lo que cualquier empleado que está trabajando en la atención integral le puede decir es no sé. Se genera un reclamo, un código de reclamo, nosotros consultamos en Buenos Aires y nadie tiene respuesta. Ustedes no tienen la respuesta para dársela a los beneficiarios, pero tampoco tiene la titular del ANSES, que es Brenda Alonso. Claramente no la tiene. Porque, digamos, sabemos, porque estamos en permanente comunicación con ella, que tampoco tiene respuesta. Ayer nos enviaron una circular con una serie de errores o cómo proceder, pero, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar el reclamo a la gente, le tomamos el reclamo y no sabemos cuándo lo va a cobrar. ¿Sí? Generamos el reclamo en el sistema y no hay un tiempo. ¿Y cuándo cobramos? Y la verdad que no sabemos. ¿Y cuál es el problema más común que tienen? Digamos, vengo yo, no estoy en el sistema. ¿Qué me dicen? ¿Que no tengo la posibilidad de cobrar o hay algún otro tema que, por ejemplo, lo mío se lo pagaron a otra persona, se trasladó? ¿Cuál es el problema? Bueno, casos son diversos. Errores que nosotros nunca vimos en el sistema, hoy se están dando con la nueva implementación de este CUNA, digamos. Hay que destacar que los métodos de liquidación que venía teniendo el ANSES, como UBI, SOAF, andaban perfecto, digamos. El porqué de este cambio no sabemos. Nadie tampoco nos respondió, y los problemas son diversos. Viene una persona que cobraba en Santa Rosa y tiene boca de pago en San Nicolás ahora. Una persona que cobra, tiene cuatro hijos para cobrar su salario, le pagan uno y sin zona, digamos, porque la Pampa está comprendida dentro de la zona 1, donde se liquida con un plus que pertenece a la ley patagónica, a la zona patagónica. Bueno, cobra sin zona. Hay personas que, por ejemplo, cobraban una asignación por discapacidad de sus hijos, no la están cobrando. Hay personas que tenían un salario embargado, ¿sí? Cobraban por embargo, por el embargo de oficio que hacemos acá en ANSES, y resulta que apareció el pago hecho a la mujer de esta persona que había fallecido ya hace 2 años. O sea, no sabemos dónde termina, digamos, porque la cantidad de errores es increíble. Esto cambió hace poquito. Uno se pregunta si es un problema de sistema o es un problema que no está el dinero, no lo consiguen o no lo tienen o se lo gastaron en otra cosa. Bueno, la verdad es que nosotros, digamos, no podemos asegurar nada. Sí se ha dado esto de que uno piensa, bueno, entonces no está la plata. Si el 85% de los beneficiarios no cobró o es un sistema o es una falla en el sistema realmente o no está el dinero. si es una falla en el sistema. Digamos, rápidamente tendría que haber, esta gestión que está al frente de ANSES, tendría que haber salido a aclarar, miren, nos equivocamos, falló el sistema, en 20 días, 30 días vamos a tener una solución y vamos a liquidar con retroactivo, a fecha, bueno, algo hay que decirle a la gente. Por ahora nada. Y por ahora nada, porque vos estás de acá y vos ves que la gente sale con cara de enojada, digo, nosotros hemos tenido casos de violencia contra los empleados, digamos, porque nosotros no tenemos respuesta, somos los que ponemos la cara frente a las personas y queremos más que ello que se solucione. Ustedes saben hacer asambleas abiertas donde le cuentan a la gente. Cuando le cuentan eso, ¿qué les responden? No, bueno, la gente, ayer hicimos una asamblea abierta, hoy vamos a hacer una asamblea a las 10 de la mañana también. La gente, la verdad es que entiende, no tiene mucha alternativa, digamos. Finalmente entiende y se resigna a que alguien les diga dentro de unos días cuándo va a cobrar, ¿sí? La verdad es que nosotros, digamos, estamos muy preocupados por este tema, ¿sí? Primero, como representante gremial, nosotros tenemos que abogar por la defensa de nuestros trabajadores, ¿sí? Y de nuestra fuente de trabajo y de este organismo, que somos nosotros ANSES, nosotros hacemos el ANSES, independientemente de la gestión que esté al frente. Digo, pero esta gestión realmente, con las últimas modificaciones que viene haciendo, bueno, está dejando mucho que desear. Bueno, Leonardo, vamos a ver qué sucede y sobre todo qué respuesta se le puede dar a la gente y para que tengan su plata en la cuenta, porque eso es lo que necesitan y es un derecho también. Por supuesto que es un derecho. Estos son conquistas, son derechos que están homologados por leyes. La gente tiene que percibirlos, ¿sí? No solamente son estos reclamos los que venimos generando, hoy nos puntualizamos en este porque entendemos que es la prioridad, que la gente hoy cobre su salario, su asignación, porque realmente lo necesita, pero después hay otros conflictos que nosotros estamos trabajando, que ya hemos hecho los reclamos pertinentes a esta gestión, pero bueno, que todavía lamentablemente no tenemos respuesta. Muchas gracias. A vos. Ahí escuchamos, Leonardo de la Iglesia, es delegado de APOPS, uno de los gremios de aquí de ANSES.